Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. El único pueblo nuevo Buglé protestara en diferentes puntos del país, el gobierno se hace el oído sordo y no busca una salida a la situación actual que se vive. Celio, para que nos dé un balance de lo que ha sido el día de hoy en esta jornada de lucha. Sí, escuchamos por parte de el presidente de la República unas opiniones de que él está dispuesto a ayudar a buscar el que despeja la vía. Lo que tenemos que señalar es que nosotros hemos tenido despejado la vía por casi un año y se ha dilatado todo el proceso de conversaciones, tanto con la Asamblea Nacional y luego cuando se preparó el anteproyecto de ley que debía prohibir la actividad minera en la comarca y los proyectos hidroeléctricos, han transcurrido más de 6 meses en que el pueblo indígena ha estado esperando esto. Hay una incapacidad de la Asamblea Nacional por darle respuesta a la población indígena que estuvo luchando contra el código minero. Entonces, en el día de ayer estuvieron por acá funcionarios de la Defensoría, pero que no tienen ningún poder de decisión. También en el transcurso de la tarde, vimos sobrevolar. En el día de hoy también varios helicópteros han estado sobrevolando al área, han estado aterrizando donde están ubicados los cuerpos de antimotines. También tenemos que denunciar el hecho de que tanto Félix como Mbiquí, la Policía Nacional se ha dedicado a la tarea de decomisarle los productos, la alimentación a los transeúntes y a los indígenas y los las colaboraciones que dan de parte de la comunidad hacia los sitios de cierre de calle. Prácticamente se está haciendo pasar producto de esa la solidaridad del pueblo, entonces no llega a los puntos de cierre. También en el día de ayer pues supimos que ellos están reforzando las unidades de antimotines en cada uno de los sitios. Entonces esto es preocupante en la medida que el ministro Molina dice que no, que más bien que ellos están apostando por el desgaste y están incentivando incluso la confrontación entre los manifestantes y las personas que están varados. Entonces, a esta hora no ha habido ninguna respuesta por parte de la Asamblea Nacional de Diputados. Ellos no han nombrado ninguna comisión que vea esto. Pero lo cierto es que la población también está en la calle esperando una respuesta favorable de parte del Ejecutivo. Pero realmente tiene el poder de decisión al final sobre esto de la Asamblea Nacional de Diputados, que debe preparar antes prohibir la minería de la comarca y los proyectos hidroeléctricos, como el futuro desarrollo de este territorio. Pero es importante señalar que a 4 días ya de que los pueblos el pueblo originario no ha intensificado su lucha y que el gobierno ha puesto al cansancio, como usted manifiesta, se ha hecho notar la presencia cada día más de compañeros que se están sumando a esta acción. Efectivamente, tanto a punto de cierre, porque esto se planificó en el caso 4 días, entonces la comunidad está ubicada muy distante una de otra, y por la dificultad de comunicación, pues hasta hace poco se han ido enterando de esto, entonces poco a poco se está bajando a los pobladores para que apoyen y participen en la protesta que estamos realizando. En el área de Veraguas, hoy la Unión Indígena Campesina, con un grupo de compañeros, se ha incorporado a la protesta. En el área de Changuinola, algunas organizaciones están valorando y reflexionando acerca de la situación que se está dando acá en la comarca. Nosotros esperamos que de parte de estas organizaciones, como el resto del pueblo panameño, solidaridad, porque el gobierno ha prestado oídos sordos. De igual manera, estos días el gobierno negoció con sus dirigentes títeres, fabricados por ellos mismos, como lo hicieron el año pasado con Rogelio Moreno. Entonces nosotros repudiamos esto porque así el pueblo se siente burlado y estará en la calle y está exigiendo respuesta por parte de la Asamblea Nacional. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.